colocación sobre el primer lugar. Pero fue algo de algo sorpresivo. Esto no pensaba, éramos tanto, éramos 100. Se supone que aquí también había personas que son chefs, que trabajan en restaurantes. Uno hace lo que ha hecho siempre, que viene de muchos años atrás, pero sí también trabajo en algunas muestras costumbristas en el verano en la playa, en mi comuna, San Juan de la Costa. Igual esto, vendo asado, o vendimos asado en un grupo familiar, una familia de amigos, vamos a trabajar los fines de semana. ¿Qué le pareció a los jueces cuando estuvieron verificando cómo se encontraban las carnes ya cocidas? Me llamó la atención de que dos me habían dicho que estaba en el punto justo. Eso me lo dijo el Jan. Faltaba un tiempo de cocimiento igual. Claro, me dijo está en el tiempo justo. ¿Cuánto tiempo tuvieron para...? Dos horas y media. ¿Tu compañera Jocelyn? Mi compañera yo soy el lugar. ¿Cómo tuvo la participación como la cultura? Ella la encontró súper. Yo creo que ella tenía más. Estaba más nerviosa que yo. Ella decía que nos iba a ir bien. Ya. Ahora está en función de la San Juan de la Costa. ¿De qué comuna sería? ¿De qué sector? O sea, el sector de Trosco. Trosco está ubicado a 25 kilómetros, ruta a la playa, ruta carretera al mar. Ok, ya. Muchas gracias.